A la madre del muchacho. Los días se fueron pasando, el muchacho se fue criando y de su casa se marchó. Su padre volvió y se casó y del matrimonio nació una niña muy bonita. Y ya siendo una señorita muy noble y educadita, a un muchacho conoció. Ella de él se enamoró y él le correspondió, porque la quería con el alma, sin saber que en el mañana una noticia muy mala el alma le decepcionó. Papá le dijo que por allá encontró la felicidad de su noble corazón. El viejo, lleno de emoción, con cariño la abrazó y le dijo con alegría: te felicito, hija mía, por alegrarme este día. Y oigan lo que sucedió. Cuando todo le contó, a la puerta un carro llegó y la muchacha le dijo: papi, llegó mi marido. Y el que vio entrar a su hijo en el instante murió. Y mujer, la culpa la tuvo aquel irresponsable que ayer negó a su hijo querido. Hoy que es un hombre crecido, se ha conseguido un cariño, pero actuó sin comprender que su hermana es su mujer y está embarazada de él. Siente el muchacho, hoy se la pasa borracho, su alma está vuelta a pedazo, porque se cree responsable que su hermana va a ser madre y el de su hijo es el padre, y anda loco y moribundo.